el futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, único podcast sobre superhéroes en dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto como hacer este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a todos los miembros de esta siempre respetable organización, o sea, sí, nosotros. Y aquí, frente, aquí a mi diestra tengo al siempre constante, al siempre sonante, al Cubo Papaya, regresé. Mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalito? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Sean bienvenidos a esta su emisión, humilde emisión. Sí, sí, ya te habías tardado así con toda la seriedad y todo el, y la formalidad, güey. Pero bueno, no vas aquí, empezando. Sí, aquí frente a mí tengo al elemento de moda, lleve, lleve la mascarita, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands de Jalisco al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que no tiene variantes, somos originales. O bueno, las variantes solo les llegan a los Patreons con las portadas variantes exclusivas. Exactamente, lleve su portadita, que no le cuenten, que no le digan va calada, va garantizada. Pero no, güey, ya ves que de repente uno se la rifa con 20 y ni siquiera para dar un pinche like son, güey, pero... Sigues sí. Todavía ardido, ¿verdad? Por eso. No estoy ardido. Estoy encabronado, güey. No ardido, encabronado, güey. O sea, como dicen por ahí, un poquito de ¿cómo se llama? Vitacilina. No, esos son los 4T, güey. Pero no, acá esa sí fue mi Opus Magnus, güey. Y ni un pinche like, cabrón. O sea, ponemos tres pinches portadas, todas muy chidas, no pinches, pero tres portadas. Y sí, like, y sí, comentario. No, qué chido. 20 pinches portadas, ni qué es, Image, sí, porque eran de Red Sonja, güey, ni Image se aventaba así tantas pinches portadas, le gané por dos a las que hace Image, y ni un pinche like, pero bueno. No, Dynamite es el que hace literalmente 20 portadas, y este tuvo 22, creo, ¿no? O 24. 22 o 24, hice más, el punto es que me la peleé bien gacho con esos güeyes, pero en fin, el punto de todo esto es que a los que tenemos que agradecer, hablando de esas cosas precisamente, es a nuestros Patreons, porque ya saben que sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos. Ya no hacemos tantas porque tenemos menos Patreons. Entonces, si a ustedes les gustaban todas las actividades que teníamos o todas las cosas que hacíamos, los goodies que dábamos, cosas por el estilo, se preguntarán, ay, güey, ¿por qué no dieron goodies? Pues porque no alcanza para los goodies, o sea, no es mal plan. Entonces, siempre tratamos de darles cosas muy chidas. Y obviamente, nosotros no tenemos una armada cualquiera, tenemos un escuadrón galáctico que está compuesto de ¿quién, Wookie? Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Hernández Eric, y en el Batallón de Reserva, el Capitán Emérito Rosas Federico. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, e insisto, si les gusta lo que hacemos, pues no nada más le den like y subscribe y todas esas madres, pues también apóyennos en el Patreon Initiative para que haya cosas todavía más chidas. Como dicen, carnalito, como dirían ahorita las que viven de los Sugar Daddies y todo, que las quieren hacer para impuestos, demuestran el amor a billetazos, cara. Le voy a poner como una que me mandó a mí, güey, ¿te gusta el anime? ¿Le gusta el anime? ¿Para que se anime a hacerme un depósito? Y yo, no sé cómo era. ¡Está buenísimo! Por puntos, casi, pero neta, no estaba tan aislada. Entonces, así como que dices... ¡Anímese! No le gusta el anime, para que se anime a hacerme un depósito. No, se vio hábil. Puntos por habilidad, güey. No todo está perdido con los Gen Z, cabrón. Ahí todo. Los millennials, sí. Eso es ni cómo ayudarlos, güey. Pero los Gen Z, como que sí... Ahí van rifándosela. Oye, Gen Z, ten cuidado, carnalito. Ahí sí checa primero, como dicen por ahí... la licencia de manejar o El IFE, el INE, dirían ya, porque el IFE me vi bien. Si te dice IFE, ya la libraste. Exactamente, si te dice INE y eso, revísaselo bien. No, pero sí, ni sirve, recuerda, ahí tenemos el caso de Warren Ellis, güey, que lo andan cancelando nuevamente después de eso, pero eso es para otro programa, uno de chismes. Pero básicamente, lo que hago yo son dos cosas. Uno, primero se la reviso. A eso no, para que no haya error. Y la segunda, no, si me malito, primero el INE y después la revisas. Potato, potato, güey. Y la segunda, si me dice IFE, ya no está en mi rango de edad para salir con ella, güey. Así de rápido. Si me dice IFE, así, ah, gracias por participar, mi rey. ¿No? Si saca el INAPAM, va, ¿verdad, güey? No. ¿Tiene descuento? El INAPAM y el IFE es exactamente lo mismo, carnal. Así como que, gracias por participar. Mira, ahí está mi carnalito Zico, él siempre se apunta. Él, como aprendiz de cazador, le tira lo que se mueva, así como chingados. Cálmate, pero, que no, es porque me ves como albañil, voy por cascajo. Cájale. ¿Qué te puedo yo decir, carnal? ¿Más adobe o te remojo los ladrillos, cabrón? No, hasta ahí muere. Ok, pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy para empezar el programa, Dan Campos? Pues la pregunta es por qué nos tardamos ya casi 10 minutos presentando el programa, güey. Van a venir ¿cómo se llama? A alinearnos, güey. Así como, a ver, güeyes, no, son otra versión, básicamente. Exactamente, entonces, por eso la pregunta que tenemos es, ¿a qué se dedica el Time Variance Authority o el TVA? Honestamente, así, la neta, a nada, güey. ¿Cómo no? O sea, es originalmente, y la neta, mira, mi carnalito ya puso cara de ofendido. No estoy hablando de Loki, carnal, tú relájate. No, estás hablando del policía pendejo, supuestamente, que salió primero. No, estoy hablando de la autoridad, del departamento del Time Variance como tal. No hacen absolutamente nada, güey. Parecen millennials en pandemia. Viendo YouTube nada más, güey. Viendo videos finales alternativos. Son como los de Batting the Sun, güey. ¿Cuántos botas? ¡Ay, mira, aquí hay otro final! Como las portadas. ¡Ay, mira, hay portadas alternativas, güey! O sea, no hacen, honestamente, en esos números, no hacen absolutamente nada. ¡Ojo! Aquí hay que hacer una distinción importante y yo creo que yo considero interesante. No es lo mismo el Time Variance Authority que los Timekeepers. Esas ya son otras ondas. Que de hecho... pero van juntos con pegados, o sea, mira, es que eso es interesante y ahorita nos vas a ayudar a desarrollarlo más, Zico, porque curiosamente cuando lo vean en video, él sí se ve que es parte integral de ese departamento. Yo soy el miembro del medio. Exacto. Que no es el mejor parado. Ay, Dios santo, ¿qué tipo de programa es este? No, es interesante porque es sobre un mismo tema ha ido creciendo, digamos, que los miembros de esas organizaciones, que la neta no tiene nada que ver. Y bueno, básicamente los Deus Ex Machina se justifican de una manera que Zico ahorita nos va a ayudar a entender más bien cuáles son sus funciones. No, que aguante para el video. Para que tenga Andy Warhol was right. El segundo bloque es todo tuyo, carnal. Aguanta. Fue tu organización, güey. Aguanta. Pero bueno, la onda de todo esto es que vamos a hacer un poquito de comentarios al respecto. La primera vez que son mencionados, que el Time Variance Authority es mencionado, es en 1986. Y es en Thor 276, si no me equivoco. 272, creo que es, carnal. O sea, no lo tengo a mano, pero... 276. Que curiosamente, hay quienes dicen que fue hasta el Thor 371, que es el de Simonson, donde sí ya tiene su colita, el burro, digo, la mole, The Thing. ¿Tú estás hablando de los de Len Wein? No. Corrijo, es Thor 372. Bueno, sí. Yo no tiene en 72, no me acordaba. De hecho, los presentan así, es interesante porque nuevamente... Es 371 y 372 donde sale el policía que viene siguiendo al cuate que va a matar a Jane Foster. Sí, exactamente. Tal cual, ¿no? Sí. ¿Pero decías, Dan? El significado de la vida. Que los presentaron, o sea, en el 371 los mencionan, en el 372 dicen, ah, mira, tenemos un montón de güeyes que se ven todos iguales y que es la cosa más gris, o sea, parecen oficinistas de corporativo, todos están iguales. Como que me dio la impresión, uh-huh, y por la época, como verlos como a los Judge Dredd, ¿no? Todos iguales, todos Que curiosamente ahorita que mencionas, el Judge Dredd es una gran influencia porque Simonson, recordemos que incorpora el personaje de Deadhead, que era el que iba a revolucionar la cabeza de metal y todo eso, que apareció precisamente en otro tipo de cómics, pero también curiosamente esto es precursor, si nos ponemos exquisitos, a The Matrix, porque todos son trajeados, ¿eh? Fíjate que es muy interesante porque el TVA, digamos, es la adaptación que hace Marvel o la americanización de un council que ya utilizaba Alan Moore y me parece que es ¿Gibbons? No me acuerdo, ahorita te digo. Pero el chiste es que ya utilizaban estos tal cual, cuidar el tiempo y todo eso, sobre todo con Roma y con Saturnine, uh-huh. Era en los Marvel UK, y el TVA, digamos que es la americanización de ese concepto que se lleva a cargo de, en un principio lo empieza a manejar Len Wayne, empiezan a manejar Chispitas, y es Walter Simonson el que termina de trayéndolo ya como organización, como bien lo está comentando Knight, en el 371, en el 372, en el cual utilizan cazacabezas o head, tal cual. Sí, sí. Headhunters. Headhunters. Bounty Hunters. Bounty Hunters, exactamente, cazarrecompensas, exactamente. Uh-huh. En el cual ahorita que utilizó muy bien a Deadhead, se utiliza a este policía que sale y a Deadhead también como cazarrecompensas de la TVA en varios cómics que salieron. Pero fíjate, no sale la organización como tal, nada más sale... Curiosamente nada más la mencionan, y cuando te la mencionan, que creo se llama, que es Speed Justice, una madre así por estilo, que anda como en su moto galáctica, muy extraña. Es Peace, ¿no? Peace algo. No, es Justice. La onda es que lo único que hacen es mencionártelos así como que a ellos y a los Timekeepers, que ya vimos que son dos cosas muy diferentes, desde que, no, pero pues es que este güey está infectado por una serie de bichos que generan como inmortalidad, pero hay registros de él desde la época de las cruzadas y todo este rollo, y eventualmente pues teníamos que pues detenerlo para que no cambiara el futuro. Y los Timekeepers, el TVA tuvo que ir con los Timekeepers para que aprobaran el viaje en el tiempo y poder venir a cazar a este güey. Entonces, te los mencionan como una entidad que sí está en esta dimensión, pero en un futuro impresionantemente lejano, güey. Fíjate que está interesante porque, como decimos, todo viene del personaje. Hay un personaje muy importante que no ha aparecido en la serie y también tiene contadas apariciones, que se llama el One Who Remains. Creo que ahora sí lo tiene. He Who Remains. Ese es el He Who Remains. Exactamente, no es One, es He Who Remains. Mira, el Hijure. Exactamente, que técnicamente es el Timekeeper que queda al final de los tiempos, digamos, ¿sí? De cierta manera, ¿no? Entonces, ese ha salido en varias historias, pero este cuate es el que empieza a crear el desmadre porque crea a los Timekeepers, pero a lo vez crea, con esa creación hace a los Time Twisters. Y es muy interesante porque hay un villano ahí colado que viene de la mano con esta creación. Y el chiste es, por ejemplo, vamos a mencionarlo ya, o sea, es Kang como tal. Kang, él no se ha manejado como un Timekeeper, que podría ser algo interesante porque también hay un cuarto Timekeeper por ahí. Suelto, que podrían manejarlo como para la serie a este personaje, quién sabe. No decimos nada porque desde Mephisto que hicimos Wookie y yo, pues, hemos sido criticados junto con youtubers y todo el desmadre. Y nosotros, que es lo más importante, güey. Exactamente, estos güeyes que nos tienen calabazos, ustedes nos valen madre porque ni siquiera dejan comentarios. Pero la neta, es castrante de, no, es Mephisto otra vez. Pues ya salió en el primer capítulo, me vale madre y va a salir. Pero fíjate que es muy interesante. El ver a Kang. Los Timekeepers fueron, y ahorita vamos a hablar por qué le dicen la línea sagrada, que soy mamoncísimo eso, del tiempo, pero según tengo entendido, son 3000 antes de Cristo y 4000 años después de Cristo, el time span que tienen que guardar los Timekeepers. Entonces, los Timekeepers, la única misión es asegurar la propia existencia de los Timekeepers en ese periodo de tiempo. Que hay un comentario rapidísimo, y ahorita que lo mencionas, es curioso el manejo cabalístico de los números, porque estaban a cargo de 7000 años para garantizar su existencia. pero dentro de ese periodo, y después lo vamos a explicar en el segundo bloque porque hay imágenes chidas de eso, ellos le dan a Immortus, que es otra variante de Kang y otra variante de Ramatut y otra variante de Iron Lad y otra variante de Nightboy en otra dimensión. ¿En otra dimensión? Oh, ah, ¿verdad? Todo es culpa de Richards. Exacto. A él le dan 7 siglos a su cargo, o sea, le dan el 10% para que él sea el amo y controlador absoluto de esa etapa cuando es la versión madura, ¿eh? Le dan el diezmo. Sí, básicamente. Pero fíjate, bueno, para hacer las veces del Time Variance Authority y poner en línea todo lo que mi carnalito acaba de decir, poquito saltado, la primera aparición, ya vimos, es en Thor 372. Mención. Que te los ponen en un futuro 371, pero los mencionas el 372. Porque en la primera, en el 371 nada más aparece el Speed Justice, güey. Ah, yo creí que... Y en el aparecía en el último cuadro. Y no se pierdan el próximo número con la aparición de los TVA. Ahí los mencionaron. Es que de hecho, muchas veces así te las cuentan, güey. Es que los mencionan, go fuck yourself. Así no se hace esto. Pero bueno, no te los pon... No hay, por ejemplo, un Morbius en Morbius. No existe todavía. Son simplemente, como ya mencioné, una fila interminable de burócratas, de güeyes viendo pantallas para ver las variaciones en el tiempo, pero no actuaban, esos güeyes nada más como que llevaban los registros. Empleado después, de tesorería. Ándale, tal cual, güey, tal cual. Después de eso, la segunda aparición, pero ya más en forma, como bien comenta mi canalito, del TVA, que ya lo ponen extradimensional, es en Fantastic Four, curiosamente también escrito por Walter Simonson. Que ojo, es muy diferente, y esa era la discusión que teníamos desde la semana pasada, no sé por qué, si es discutir a nosotros nunca se nos da, iniciar menos, con Dan, que es una cosa es los Timekeepers, yo por eso la distinción, y otra cosa es el Time Variance Authority. La primera aparición como tal, y esto es más interesante, como que ya tuvo más tiempo para pensarlo y desarrollarlo Walter Simonson, es en Fantastic Four en el número 346, y ahí sí es tal cual, de hecho es, creo que es lo último que escribe o que hace Simonson para Fantastic Four, porque después de eso vuelve a dejar todos los juguetes en su lugar, porque después de eso ya sigue la historia de los New Fantastic Four, de Wolverine, Hulk, Ghost Rider y Spider-Man. Pero aparecen en el último cuadro de la última página. Y ya no es esta fila interminable bien definida por un edificio. O sea, ya no se ven en el futuro, vamos a ponerlo de esta manera, como lo había mencionado originalmente en Thor. Aquí ya, de hecho, no hay un piso, no hay paredes, y son filas interminables de burócratas sin rostro, que eso, ¿no?, es lo más interesante. Clonados, ¿no? De hecho, se menciona en algún momento que son clones todos, ¿no? Que así los hicieron desde el principio de los tiempos, que vendrían siendo como 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Y lo más curioso es que el único que tiene rostro es Mobius en Mobius, que curiosamente, de hecho, en la serie de televisión en Loki, aparece con bigotito Luke, es Owens, no me acuerdo si es Luke o es el otro, el hermano. Pero eso era básicamente como que entre un homage y una broma para un editor. El editor era Greenwald, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, es super escritor de Captain America, muy recordado y querido por todos, o sea, todos lo querían. Y era un chiste interno, como tú dices, emulando el famoso bigotito que tenía Mark Greenwald. Después ya hubo personajes que le empezaron a dar rostro, y había otro personaje que también salía de otro editor, que me parece que era el Prosecutor o algo así, que era como el jefe de Mobius, ajá, el que sigue, y ese era el que quebró a Marvel, espérate. DeFalco. Ah, DeFalco. DeFalco, exactamente. Tom DeFalco era otro de los personajes. Entonces ya eran como los inside jokes. Teóricamente en algún momento se parece que todos son clones de M. Mobius. O sea... Podría ser. Pero fíjate que aquí hay algo interesante. El mismo... bueno, no es Walter Simonson. Pero a lo largo del tiempo, y como fueron apareciendo... Creo que donde más aparecen es en una serie de anuales que era Citizen Kang. Citizen Kang. Que es la persona más prominente, ¿no? En ese carnal, efectivamente... ¿Estás hablando del TVA? Sí, del TVA. ¿O de los Timekeepers? No, del TVA. No, el TBA efectivamente es como dices, ¿no? Los timekeepers sí han sido un poquito más recurrentes, han tenido otras historias, pero también son personajes, eso es muy interesante, ¿no? Son personajes que están establecidos, pero tienen una libertad creativa para usarlos en televisión, como los puedan variar como quieran, ¿eh? Y han empezado a salir bastantes diferencias en lo poquito, como dice mi Carvalito. Hay muy poquito de dónde rascarle a la TVA como tal. Entonces, nada, nada. Y se van contradiciendo y van creciendo y van haciendo cositas cada aparición que tienen, ¿no? Sin embargo, y para cerrar este bloque, nada más les menciono a los miembros reconocidos del staff del TVA. Adelante, canal. Que son Mr. Alternity. Ese era Del Falco. Uh-huh. Ok. Después está el First Secretary, el profesor Justin Alphonse Gamble, Justice Mills, que es básicamente el que aparece con Thor, que es Justice Mills. Después está He Who Remains, Mobius M. Mobius, Mr. Ouroboros, Mr. Paradox, Mr. Tesseract, el Time Zone Manager, obviamente está el Time Variance Authority Police Department, Justice Peace, Justice Mike. Justice Peace es el cuate que el policía. Del que sea, te estoy diciendo los que son reconocidos nada más, güey. O sea, no. Por eso, pero si es Justice Peace, teníamos razón tú y yo. Yo dije Peace, tú dijiste Justice. Es Justice Peace. Okay. Y juntos hicieron la fusión. Fusión, exactamente. Sí, co-creación. Este era un agente freelance que después lo contrata el TVA. Después está el Justice Might, el Justice Truth y el Justice Liberty. Después está el Justice Love, el Justice Goodwill y los Minutemen. Esos son los miembros reconocidos del TVA. Uy, reconocidos. De sí, conocidísimo. Pero mira, la influencia que tenía Judge Dredd, quieras que no, sí, se nota en todas las variantes del Justice, ¿no? O sea, cada uno tenía un título distinto y una mención distinta, pero seguramente eran parecidos todos. Son, ¿no? Son personajes completamente originales. Allá tenías a Judge Dredd, tenías a Judge Dredd, tenías a Judge Judy y los que sí. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, obviamente de esto y más seguiremos hablando en el segundo bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de este bloque. Sé que lo estás disfrutando y que regresarás por un segundo, porque no solo estaremos en audio, también estamos en video. Te recuerdo que esa es la invitación para que vayas a nuestro canal de YouTube. Yo digo que le des subscribe, Dan dice que le des a like, el Wookie y mi carnalito dicen que a todo, que nos hagan pedazos y que básicamente nos apoyen. Y pues, también le recordamos que si llegas a tiempo a las grabaciones, para eso es el subscribe y las notificaciones, pues para que cotorrees con nosotros, te integres al chat y te podamos ignorar alegre y normalmente como lo hacemos con todo el mundo. Nosotros nos vamos a un corte, nos vamos con el Norilla Reggaetón. Sí, ¿por qué no? Porque mencionamos a Thor. Vamos y venimos. And my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please. Profa going to get on board. Well, I proudly fell in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Can't steal my money, no way don't work. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm soon getting there with the summer. No, Nicola Pino, che lo si ferino, mata le levito, però despacito, vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura, con mi armadura, Satana me sube la temperatura, vamos a bailar el maligno ritual. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba, tu felicidad son, no pilla el reggaetón. Esta vida loca, a mirar la boca, asando un salmón, no pilla el reggaetón. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí de regreso, porque como dice el buen Jerry de la Cruz, llegas los cuantitos y te quedas por la satisfacción garantizada. Bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿a qué se dedica el TVA, el Time Variance Authority? A nada, güey. Honestamente, okay. Nada. O sea, algo que digas, güey, ahí estuvo. A cuidarse. A preservarse. Claro. Ni siquiera eso, porque esos son los timekeepers, güey. Pero acuérdate que esta es la organización de los timekeepers. Ellos han dicho, nos crearon estos güeyes para preservar la sagrada línea del tiempo que está ahí atrás de mí. Te estás equivocando, carnal, y te corrijo. A ver. Porque voy a necear y porque yo. Básicamente, una cosa es el TVA y otra cosa son los timekeepers. Los timekeepers sí existen bajo el único propósito de automantenerse. El TVA está creado para ir de chismosos, ajá, y que no pase nada rarito. Hay algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención, y hablando netamente de lo que es la serie de Disney Plus que está ahorita actualmente transmitiéndose, que es Loki, entre los plot holes y lo... es mi opinión muy particular, mi desencanto, se pasaron, ¿cuántos años fueron de películas de Marvel desde que apareció? Ya estás el como todos los que ponen. Todo lo que hicieron para que valiera madre, pues así es en cada pinche evento nuevo, güey. A ver, uno, Marvel Iver, hold on, relájate, no estoy diciendo que haya estado mal hecho. Estoy dando mi opinión con respecto a lo que a mí, no digo que fue un desperdicio de tiempo, porque sería como escupir al cielo, porque básicamente yo sí disfruté la mayor parte de las películas de las, que fueron tres fases de Marvel, ¿no? Hasta llegar al... A esta cuarta, efectivamente. Por lo regular, güey, si no, pues ya algo muy raro, algo se hubieran saltado. A lo que yo me refiero es la banalización tan rápida, y entiendo el porqué, no estoy diciendo que esté mal hecho, pero fue un megapedote el que se aventaron con el final más aburrido de la historia, con un montón de plot holes que en teoría aquí los deberían de estar arreglando, y lo solucionan de una manera muy rápida, para que de repente digan, ah sí güey, pues, Infinity Stones tenemos una en cada, casi ¿cómo se llama? Una en cada escritorio. ¿Por qué lo digo? Uno, porque sí me parece, entiendo el plot hole con respecto a Loki, que por eso lo tienen en el TVA prisionero, y que no funcionen las gemas del infinito, ahí es como dices, bueno, ¿dónde está la parte de infinito, no, güey? Pero no. Es que ahí hay dos detalles, y ahí voy rapidísimo a Estésico, que también, ojo, porque lo que tú ves como plot hole, o sea, algo que no está explicado no necesariamente es que está mal escrito, es depende de lo que es el desarrollo. Y una referencia antes de que pasemos con Zico es, recordemos lo que funcionó súper bien en la saga de los Fantastic Four por parte de Hickman, es donde, claro, las gemas infinitas de tu universo solo funcionan en tu universo, mi chavo. Es lo que te iba a decir, eso está clarísimo, y por eso hay tantas gemas infinitas, viste 7 del tiempo, viste 5 de esto, porque son sets, y eso está explicado claramente en la saga de Hickman, que es la última referencia que lo hace, y efectivamente, está muy claro, cada variante de universo, cada tierra, digamos, distinta, tiene su set propio de Infinity Stones, que si solo... Tan claro, estaría preguntando, güey. No, es que no pones atención, güey. Es que no pones atención, o sea, dejemos de lado lo de Hickman, cómics y todo. En la serie sacan las piedras, las guardan aquí, pierden poderes. Guki, hablas, estás hablando demasiado fuerte, no te sé. Es que está empronado, déjalo que se desabrone. Estás hablando en mayúsculas. A ver, creo que ahí ya, ¿no? Se le movió esto. Ah, te decía, todo lo que está en el TVA está fuera, digamos, de la línea y pierde sus poderes. O sea, Loki no tiene sus poderes ahí, Sylvie tampoco los tiene cuando llega. Las piedras por eso no funcionan, porque están fuera de, no están en su elemento. Efectivamente, lo que dice el Wookiee es muy cierto, y yo no creo que sea un plot hole ese como tal. Más bien es una explicación extra. El encabronamiento de mucha base de los fans es que 10 años matándose por las Infinity Stones y casi casi me dices que son pisapapeles. No manches, ¿no? Entonces, eso no me causa ningún problema, te explico por qué. Porque al final del día, como dices, ¿sabes qué? Es la saga. De hecho, en el momento que Thanos truena los dedos, digo, por eso, para que vean que sí le pongo atención, digo que la última me dormí a la mitad, pero pues vale madre. Truena los dedos y las piedras pierden sus poderes. Por eso no. Tienen que... No, si no, después como lo hubiera hecho Stark, no porque hubiera agarrado más... O sea, ya no tendrían poder. No, pero es que recuerda que el deseo... Thanos desea deshacerse de ellas, o sea, él las destruye. Uh-huh. O sea, no es como de que ya las usa una vez y ya mágicamente pierden los poderes. Que también hay uh-huh. otro detalle rapidísimo. Recordemos que también en multiverso, teoría, lo que ustedes quieran, pero la ciencia y la tecnología que en el universo Marvel están conjuntados, curiosamente esa especie de magia, que es tecnología en forma de piedritas y de joyería barata, no es tanto que sea inferior, sino como ya bien mencionó el Wookiee, es contrarrestada precisamente en la Tierra, que podría ser una onda cuántica, así que nos va a hablar más a detalle al respecto, dentro de donde está el TVA propiamente. Exactamente, es que ese es el tema, ¿no? Lo que es relevante al ver tantas piedras son dos temas que te pone Marvel en la mesa. Yo lo que creo que te trata de decir, en lugar de decirte, vale madre todo lo que tardó el tiempo y todo, es decirte, señores, lo que viste es la puntita del iceberg, porque como puedes ver, ahí hay 4 piedras azules, quiere decir que hay por lo menos 4 universos distintos, es lo que no estás entendiendo, siempre hubo aquí en este, pero nada más el 7... ¿Me estás diciendo pendejo, güey? Sí. No, lo que te está diciendo, no así, carnalito, pero bueno, pero lo que te está diciendo ahí, esa muestra es el multiverso existe, de hecho te hablan Y lo interesante, te lo dice Miss Minutes en el resumencito de minuto y medio, el que te dice que están evitando otra Chronal Time del Multiversity War, o sea, tal cual. O sea, ¿y en español? Otra guerra temporal del multiverso, porque ya ha habido alguna. Entonces quieren evitar otra, y entonces teóricamente eso es conservar la línea sagrada. Que también aquí un detalle para complementar, y es lo que yo, donde se encuentra más valor en realidad es, piensa en los arcos de personajes. O sea, el Loki que tú conoces no es el Loki que tuviste morir, porque bueno, en los cómics todos reviven o se los traen. Lleva tres muertes, ¿no? No, y las que faltan, y falta que se lo coja un caballo, pero bueno, son otros detalles, ¿no? Pero también hay un pequeño detalle que es bien importante. Dentro del arco de personaje de Loki, haz de cuenta que estamos con el Loki adolescente o el que salió de la universidad que dice, yo me como al mundo, yo apenas me voy a pelear con los Avengers, yo lo domino todo. Y dentro de su arco de personaje, en su serie, cuando ve la versión del futuro, que el futuro ya tuvo un acto de redención, en el cual se asocia, ve la muerte de su padre, ve que se tiene que sacrificar y todos esos detalles. La de su madre, que es la que más le pega. Que es la que le pega en el corazón o que le pegue de trancazos, ese era Thor. Efectivamente, ese es un Loki más maduro. Este se da cuenta de todo eso y tiene precisamente una posibilidad de crecimiento y se conjunta con lo de las gemas, porque él creía que eso era lo más poderoso y de repente está en un punto donde lo que él creía que era lo más poderoso son pisapapeles. O sea, eso está súper bien escrito, güey. Sí, no, y a mí me queda, o sea, digo, no es que diga así, guay, güey, es la peor mierda, que lo podría decir porque soy yo, pero no lo es. Tiene sentido de una u otra manera y sobre todo entendiendo... Si eres así, chavito de mi edad, güey, entiendes la referencia del TVA, porque yo lo leí en Thor y lo leí en Fantastic Four, y dices, güey, entiendo qué carajos es esto y para qué funciona. Ahora, viéndolo del otro lado, y como bien dicen, no, es que ¿por qué no se aventaron con los Avengers? Pues porque, como bien dijeron a los Timekeepers, les conviene que haya esos plot holes, pues para poder sacar, creo que le dicen Kevin Feige a uno de los Timekeepers, una madre. Seguramente, carnalito, unos Feige. Sí, que tiene que procurar su existencia, pues para que le siga cayendo varo al güey, ¿no? Entonces, ya hacer más historias dentro de esos plot holes, eso lo entiendo perfectamente. A mí lo que no es que me cause escozor o que me encabrone, me emputece nada más, es de que le pudieron dar otro tratamiento. Entiendo no la irrelevancia, sino la falta de poder dentro del TVA por cuestiones cómico-cuántico-musicales que son totalmente irreales, son tan reales como una vez el gato de Schrödinger una vez que abres la caja, ¿no? Y ves que está vacía. Entonces, digo, a mí eso es lo que me... como que lo pudieron haber manejado de otra manera. Porque casi casi tienen 25 piedras del infinito, dos Duracell y una Everredica. Es que aquí viene algo muy interesante, o sea, con lo que deben de explicar claramente, que medio explicaron, quizás no tan claro, que es lo de que los sets de piedras ya no funcionan fuera de su medio. Aquí hay una referencia, hay una teoría. En la película de Ant-Man, al estar viajando, dando saltos cuánticos por el Quantum Universe como tal, hay una escena donde se ve una ciudad. Muchos están diciendo que es esta, se ve como esquematizada, no se ve muy clara, y probablemente lo que dicen es que esta ciudad donde está ubicada el TVA es esa. Entonces estaríamos en un universo que es el cuántico, donde no funcionan las reglas de la física como tal, o lo de la magia o los sets. Entonces todo pierde el poder, como lo explicó el Wookiee. Entonces estás en otro universo. De hecho, una de las teorías dicen que el tiempo pasa diferente, y es lo que le pasó a Ant-Man cuando regresa y misteriosamente soluciona mucho de los pedos que tienen en la película Avengers. Lo dice que para él ha pasado 5 minutos, y si te das cuenta, en la Tierra había transcurrido distinto. En la serie, cuando le preguntan a Mobius en Mobius, ¿cuánto tiempo has estado acá? Y dice, uy, es que todo depende, es cuestión de que lo veas. Lo que sé es que aquí no pasa el tiempo de la misma manera que transcurre para ti. Que por cierto, y rapidísimo, ahorita estamos viendo imágenes precisamente de cómo se ve esa... ahí tenemos el comparativo de la ciudad, cómo se ve en la película. Y también hay un detalle, ¿cómo se llama la tercera película de Ant-Man? Quantum Rim. Quantum Manía. Exactamente. Quantum Manía. Exactamente, que aparte se ha rumorado fuertemente y también se ha desmentido que va a ser donde sale acá Kang primeramente, ¿no? O sea, ahora sabemos que teóricamente Kang es el nuevo Thanos de esta etapa. Espera, antes de eso, ¿quién carajos es Kang? Es que ese es su... ¡Kang! No, ese es Kang, güey. Es con N. Mira, es tan sencillo, todo se reduce a que es un pariente, al parecer, un tataranieto de la familia de los Cuatro Fantásticos, de Richards, de Nathaniel Richards. De hecho, se llama Nathaniel Richards también. La clásica es, él era el cuate que estaba aburrido en su tierra, que estaba de hueva, ya no había superhéroes porque todo estaba solucionado, la vida estaba solucionada, construye su máquina del tiempo, se va al pasado, se vuelve Ramatut. De ahí se enfrenta a Fantastic Four, viene la cronología, y este cuate va teniendo iteraciones en su vida por el problema que causa él mismo con su propio viaje. Y entonces va creando personalidades acorde a la etapa de la vida que va representando. Entonces, de las primeritas que debe haber sido, debe ser Iron Lad, como tal, que es una versión joven de Kang, el Conquistador. Exactamente, primero es Iron Lad, después viene siendo... Es Ramatut, luego Conquistador, Immortus, perdón, y el de rojo, que era Centurión Escarlata. Es Scarlet Centurion, exactamente. Y aparte... ¡Ese también, de rojo! Y tiene un hijo bastardo como Ramatut, que también sale en la serie, que se llama Ramadés, me parece que es el hijo. ¿Ramayan? Sale en la serie... No, en la de Marvel Knights que escribió a Roberto Aguirre Sacasa, en la cual también menciona, está muy interesante porque los manda al pasado a confrontar a su padrastro y él lo que quiere es vengarse de Kang. Ahí se menciona un cuarto Timekeeper también. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar. El chiste... Aquí tengo una duda, porque eventualmente en los cómics, y digo, ya que andas brincando temporalmente, porque... Pues es Kang, güey. Va a venir la TVA y a poner orden aquí, güey. Porque eres tú, carnal, básicamente, güey, así la linealidad no se te da. Pero bueno... Yo sé y he leído que hay también un Council of Kangs. Sí, de hecho es previo al Council of Richards. Exactamente. Entonces son de las cosas que me llaman la atención, porque cada uno vive en su línea temporal. Entonces serían considerados como variantes temporales. Ergo, deberían ser ilegales para el TVA. Es que eso es lo interesante, carnal. O sea, teóricamente... Acuérdate que Kang, explicamos lo de los Timekeepers que trata de... Para terminar, decir una cosa. Y ojo, no todos son Nathaniel Richards. Yo creo que el único verdadero appeal que tiene Kang es que en uno te lo manejan como, sí, es que es Nathaniel Richards y es el tataratatara chostonieto de Reed. Y probable pariente de Doom también lo manejan así en algún momento. Pero en realidad... Hay cómics en los que dicen, no es cierto, güey, esa es una variante, o sea, esa es una versión de mí que en el momento que soy yo, esa ya dejó de existir. Y en el 90% de los casos, y eso tiene que ver con la serie de televisión, está involucrada Ravonna. No, no Ravonna con B grande, Ravonna como de ravioli con... Pues no sé, generalmente sale de frente, carnal, no he podido apreciar bien. Por eso digo que no, con Ravonna con V, no con B grande. Pero la onda de esto es que hay una versión de Ravonna que sí se convierte, bueno, manda la muca a Kang, y ella se queda como juez, o de hecho una de las directivas del TVA, que está apareciendo en la serie. Fíjate que está muy interesante, al hecho que ya está Ravonna, habla de la existencia de Kang. Sabemos que es tal cual el interés amoroso. La historia como tal de él es que se trata de ligar a Ravonna, Ravonna no le hace caso. Al final, ¿cómo puedo convencerla de mi amor? Voy a capturar a los Avengers y le voy a demostrar que así debo de conquistarla y yo soy el más cabezón, ¿no? Que pueda existir. Para conquistar a una mujer debes de conquistar a los Avengers, ¡ah, caray! Exactamente. Entonces, al final, el imperio, hay un golpe de estado, tratan de destronar al padre de Ravonna. Vienen en el Uprising como tal, van a matar a Kang y Ravonna se atraviesa y muere, o queda en éxtasis por muchos años, que es el objeto del Terminatrix Objective, que también sale con los Timekeepers, y la tiene en criogenia onda, como ese es Mr. Freeze, con su esposa, la tiene todo el tiempo ahí en la cápsula para ver cuándo la puede resucitar. De hecho, reta un duelo con el Game Master, que él tiene el poder sobre la vida y la muerte, y cuando dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya ganaste, güey, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes resucitar a Rabona? ¡No! ¡Prefiero matar a los Avengers! ¡Qué chino! O sea, ¡ir a Disneylandia! Exactamente. Entonces, el odio está muy cañón. Hay otro personaje que no ha salido, que está muy relacionado, que es el Space Phantom. El Space Phantom también ¿De costa a costa? No, ese es otro carnalito. Ese es Phantom. Ese es Phantom of the Space, creo. Space Phantom. Ese sí es Space Phantom, ¿verdad? Sí, cierto. Space Ghost. Space Ghost, exactamente. Space Phantom, tal cual, también busca la ayuda en su momento de los Avengers para porque su mundo está en peligro. Y su mundo también no respeta las leyes del tiempo y ahí es donde manejan el famoso limbo. En el limbo siempre está involucrado Immortus y hay otro personaje que también está involucrado por consecuencia, porque Immortus es la versión más madura que le interesa ya, se olvida de las conquistas, es que han ya, digamos, entrando hacia la tercera edad, pero que él está en búsqueda de control de tiempo y él quiere sobreponerse y, como dice, seguramente ese 10% que tenía no lo quiere, quiere el control de todo, ¿no? Sobre los Timekeepers. Entonces, de hecho, tiene un momento y se acuerdan que manipula la boda de la visión con Scarlet Witch y la Celestial Madonna, porque él es uno de los peligros que tiene para su dominio del tiempo. Entonces, el motivo por lo cual, principal, para evitar un evento Nexus, es que crea a Scarlet Witch como tal con Vision para hace que se enamore de él para que no puedan tener hijos y evitar un Nexus event. Entonces era la manera, según él, de haberlo evitado. Lo que no contaba era con la aparición de Mephisto en su momento en los cómics, y entonces por eso otra vez se vuelve a ligar. Y eso es muy interesante que lo mencionas, porque aquí vemos parte de la línea, a partir de esta etapa 4, en la cual se juntan tanto, no solo las películas, sino con las series de televisión, que es tu película de 6 horas o 10 horas, o lo que se quieras inventar, pero tienes más tiempo para desarrollar. A final de cuentas, te ayuda a justificar muchas de esas cosas. Digo, ya tuvimos la serie con Wanda y vimos que está súper desequilibrada. ¡Oh, sorpresa! Nadie lo vio venir. Y precisamente dentro de los detalles que tú mencionas, parte de los co-creadores de los Timekeepers, porque no únicamente fue Greenwald, también estuvieron Roy y Dan Thomas, y donde finalmente aparecen ellos a cuadro, no únicamente como menciones, es precisamente cuando vemos a Immortus que dice, ¿sabes qué? Yo aquí me revelo como el villano Ñacañaca, yo he estado detrás de todas estas manipulaciones, y precisamente he estado aquí, como tú bien nos platicabas, haciendo revisiones sobre no solo mi historia, sino cómo puedo afectar para llegar a un propósito donde yo sea el líder de todo. Y aquí hay una mención bien interesante en relación a la película que platicamos antes de empezar a grabar, que recordemos que a los Avengers han hecho muchos desmadres, y porque ellos no se les van, porque ellos están, lo que ellos iban a hacer iba a pasar de cualquier manera, así de simple. Pero cuando el Doctor Strange precisamente le hacen la pregunta incómoda de que, oye, ¿cuántas posibilidades viste? No, pues vi cientos de miles de millones de posibilidades. ¿En cuántas ganamos? ¿En cuántas le ganamos a Thanos? Solo en una. Pero curiosamente, no necesariamente es que solo en una le hayan ganado, sino solo en una, alguien con un poder más grande, el famoso Deus Ex Machina, los Timekeepers, que es para lo único que sirven esos güeyes, es el propósito, como tú ya bien mencionaste, con ¿cómo era? De Juan Who Belongs, de Juan Who Remains. He Who Remains, el viejito. He Who Remains, exactamente. El que queda. El He Who Remains, exactamente. Literalmente. Solo en un universo es donde él asegura su continua existencia. Entonces ahí vemos todas esas manipulaciones que al final se van a volver una locura multiversal, como en película de Strange. Sí, fíjate, bien menciona John Hart aquí algo importante. Dice que el Ancient One desde la primera de Strange mencionó el multiverso. Uh-huh. Sí, pero acá, y de hecho en Infinity War lo vuelve a mencionar cuando empiezan a recolectar todas las Infinity Stones, que le dice, no güey, mira, si la cagas y abre una línea del infinito. Sí, le pega Ancient One a una gema y a la gema del tiempo. Un evento Nexus que lo pusieron en la gráfica, ¿no? Exactamente, y eso es precisamente lo que el TVA, hasta ahorita es la primera vez en la historia de la existencia del TVA donde se ve una acción real de su parte para controlar la jaladez esa de la línea sagrada del tiempo. que algo va a tener que ver al final del tiempo y en la fase 4 con todos los nuevos Avengers. Y de hecho, yo creo que lo más fascinante, independientemente de que funcionen o no funcionen las piedras o cualquier otra madre así por el estilo, es cualquier cambio o recast de personajes que pudieran hacer para darle continuidad a las películas, a los personajes. Esto abre las puertas así de que, no, güey, si no era Chris Evans, este güey siempre fue, Ryan Gosling era el Capitán América desde el principio, güey, te lo juro. O sea, básicamente para lo que sirve el TVA y la serie de Loki es para eso, güey. Es de que, ay, es que Chris Evans no tiene pedos, güey, mientras Taika Waititi siga escribiéndolo y aguantándolo. Podríamos ver a Tom Cruise de Iron Man, güey, que él fue el cast original. Es que eso ya parecería más bien el recurso que está utilizando DC con su propia arma, que es el Flashpoint, que es para lo mismo. Pero lo que dice Nightboy es muy interesante, porque muchos sintieron la muerte de 10 años, o sea, realmente la muerte de 10 años, como que todavía estaba vivo, ¿no? Ibas a ver la película de Black Widow, viste a Scarlet Witch, que quieras que no es un personaje de la etapa anterior, pero en el momento que te dijeron las Infinity Stones valen madre, te abren la posibilidad a lo que sea, pero a Marvel le conviene, porque puede meter a los personajes que quiere desarrollar para las siguientes etapas, y los demás ya cumplieron su cometido. Debemos de entender que no son los cómics, es otro medio. En este medio sí envejecen los actores, y ya no pueden seguir haciendo reprisals of the roles, ¿no? O sea, como tal, seguir representando sus propios papeles, porque la edad ya no les da. Pero Harrison Ford te va a decir que en él. Harrison Ford, Tom Cruise y casi Clint Eastwood se pueden cagar de la risa de tu teoría, güey. Efectivamente, pero no vamos a esperar en 10 años. Hasta Hugh Jackman, que ya no está en el universo de los superhéroes, güey, se puede cagar de la risa. O sea, es más, entre más tiempo pasa, más mamey se pone el güey. Sí, más joven. Bueno, ¿qué me dices de Don Sylvester Stallone? No, o sea, ya tiene cuerpo como tú, güey. Ya sí, tienes cuerpo. Sí, pero con la botarga puesta, carnal. No sin la botarga. Ya te representa, carnal. Efectivamente. Ahora la botarga, carnal. Sí, pero lo impresionante es lo que decimos. O sea, les abre una variedad impresionante para cargar a los personajes que quieren desarrollar. Que evidentemente se va a cargar mucho sobre Scarlet Witch, sobre Doctor Strange, sobre ese tipo de personajes. Y esperar a que los chavitos que han casteado crezcan y puedan entrarle a los roles que debe de ser. Y ahora, curiosamente, si vas a desarrollar los Young Avengers, carnalito, ¿quién está involucrado en eso? Pues básicamente Loki, güey. ¿Y? ¡Kang! ¡Kang! Desde que es Iron Lad, güey. Iron Lad. O sea, y acuérdate que las manipulaciones al último llegan contra Kang. Entonces, yo creo que hacia el final de la fase podemos ver ya no a los Avengers que siempre hemos visto enfrentando el problema, sino a la nueva generación enfrentando ya en la batalla final de la fase que vaya a ser, no sé si van a ser 4, 5 y 6, ya enfrentando a Kang contra estos cuates, y chance no como Kang, sino como Immortus. O sea, tienen para echar pasto para arriba. O sea, es un buen personaje, pero es muy confuso. Yo tengo una pregunta aquí con respecto a todo eso. ¿En realidad es necesario esperar una fase 4, 5 y 6 para entonces presentarte al malo de Malolandia, cuando en teoría es más sencillo y yo creo que tiene más appeal y está generando más fans o está manteniendo a los hardcore fans que exigen a Mephisto que salga en ninguna serie que no va a salir? Que puede pasar lo mismo que Kang, así de que no va a salir, güey. Pero la que es más fácil adelantar los tiempos en películas, no sé, de ahí Dan me puede corregir, espero que de buena manera, porque si no me deprimo y lloro. Acuérdate que estoy en fase millennial, güey. ¿No le sale más barato hacer estas series y ahorrarse tiempo en película? Porque como bien dices, güey, la Scarlet Witch, sí, un personaje nice, cute, la Elizabeth Olsen, futura ex esposa de Nightboy, lo que quieras, pero al final del día, WandaVision es una película que yo no quería ver, güey. La serie sí. Es una película que a mí me importaba para las chingadas. Loki, pues como serie, ahí va. Pero qué bueno que me ahorraron una pinche película de Loki, güey. Ajá. Te digo, todo ese tipo de cosas no les sale más barato, mantiene el fanbase e introduce a nuevos personajes. Deja tú y abre la puerta para recastear a los que ya estaban, ¿no? Pero ahí no sé qué ¿Qué tan caro le sale, Dan? Es que, bueno, no. Es que también recordemos una cuestión. El presupuesto de una serie de Disney y Marvel es el uh-huh. presupuesto de película y media. O sea, se van a 180, 200 millones. Pero tienes personajes que sí ameritan la película. Literalmente uh-huh. así lo están distribuyendo. Sí, sí, sí. Como tú bien lo expresaste, a nadie le interesa... Bueno, sí, las Hiddleston fanses, las Hiddlebitches... Uh-huh. Ay, qué feo les dije. Son las cumberbiches. Todas son así, unas. Así sí, se llaman. Las autollaman ellas, güey, las cumberbiches. Pero Loki, por más apil que tenga, él es un upgrade para la televisión, pero sería un downgrade en el mundo del cine. Sin embargo, aquí hay una cuestión. Empiezas a construir el universo alrededor de la historia y del villano principal. Nuevamente, no tienen que ser tres fases. Pueden hacerlo en una fase y va a ser una fase extendida con todas las series. Pero hay un detalle que creo que lo hemos tocado y que lo dejamos tal vez como una especie de guiño para desarrollar. Vienen los Cuatro Fantásticos. Immortus es villano de los Avengers, pero Ramatut es villano de los Fantastic Four. Kang es villano de quien se ponga enfrente. Entonces, no solo tienes las mezclas generacionales, sino las mezclas multiversales, que también ya lo tenemos explícito en un título y... No, incluso en dos títulos, si contamos Quantum Mania y las montañas Multiverse of Madness. Entonces... Uh-huh. Imagínate que tienes estas distintas iteraciones del mismo personaje como el villano central y al final, bueno, nosotros ya lo sabemos porque leímos los cuentitos, pero eso vale madre. Resulta que el villano central que le hizo la vida de cuadritos a los Fantastic Four y que ese podría ser su primer gran villano, gracias a eso los empiezas a conjuntar porque tienes que juntar a los grandes equipos del multiverso que en el universo Marvel de los cómics están juntos, pero aquí los estás metiendo y hasta los X-Men. Para la gran amenaza, porque la parte de lo que ocurrió no solo en los cómics sino en las películas es siempre el villano de ahorita es más chingón que el anterior. Lo vimos con las Piedras Infinitas. Ah, ¿creías que eso era poderoso? Espérate, lo que sigue es mayor. Exactamente, nos aplicaron la clásica que te dicen, ¿crees que habías visto esto? Pues ahí viene otra invasión más cañona, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y ¿sabes qué? Es muy interesante, o sea, aparte de la apertura que tienen para desarrollar todo esto, el ver hacia dónde quieren ir y qué quieren ver. Loki es muy interesante porque ¿cómo se crearon los Avengers? Con Loki. Quieras que no, Loki vuelve a ser la piedra angular, pero ahora para el multiverso. O sea, te está enseñando qué pasa ahí. Y curiosamente, si se acuerdan la escena del escape de Loki de la película, a cómo cae al desierto, es exactamente una paralela al Hero's Journey de Tony Stark. Estamos viendo el Hero's Journey o el Villain's Journey, si lo quieres ver, de Loki. O sea, empieza de igual manera y es la manera de que Loki, o sea, con lo que ha visto, la sensibilización, como dice muy bien mi carnalito, este Loki que está es más como el tipo, el de Boat Loki, de la serie de cómics que fue. Escrito por nuestro amigo Christopher Hastings. Exactamente, entonces... Es una versión más joven, ¿no? Que tiene que madurar, que sabe que puede mejorar. Y probablemente te fue un Hero's Journey. Pero sabemos que es Loki, es otro boleto, no es Tony Stark. Entonces está interesante, te abre todas esas posibilidades. Pero yo creo que el trasfondo de todo esto es llegar al nuevo villano y para verlo. Tú muy bien dices, carnal, no una película de Loki no va por ahí. Curiosamente, con Captain America, que creo que la serie... No llega a la calidad de las películas, efectivamente. Pero ya con esto garantizaron y terminando esta, anunciaron la película de Captain America 4. El 4 era por Fantastic Four, güey. No era por Capitán América. No, eso nos hicieron creer, carnal. Pero, era por Mephisto. Era Mephisto, nos aplicaron la Mephisto, güey. Sí. Con los Cuatro Fantásticos. Sí, no, pero fíjate, yo creo que hay cosas muy interesantes, como menciona Dan. Ya ¿todavía tenemos tiempo, Dan, o ya vamos para...? Hace 10 minutos dije corte y ya pasaron los 10 minutos. Nunca te vi el corte, carnal. ¿Cómo no? Mira, se ve juvenil. Te digo, para mí lo que pueden hacer es integrar, uno, deshacerse de Doom como primer villano de los Fantastic Four, que le haría un palo para deshacerse de los planes. Rápidamente, recordemos que también Doom se planteaba como la versión pasada de Kang. Porque de hecho era... Y lo pueden hacer, ¿eh? ¿Sí? Era Ramatut, ¿no? Era descendiente o era el mismo Ramatut, güey, nada más que sin mascarita. Híjole, es que ese está muy interesante. De hecho, tienen una conversación en la cual también lo niegan, ¿eh? Uh-huh. Frente a frente terminan y discuten y dicen, no somos parientes. Pero sí lo tienen pendiente. Acuérdate que también el no somos parientes es muy discutible, porque quieras que no, ya es pariente de Reed Richards, ahorita con Valeria. Él es el tío de Valeria. Es el padrino. El padrino. Entonces, quieras que no, no sé qué pase en Neto y cómo se hayan mezclado las líneas en ese momento. O sea que sí puede ser pariente. Y pues sí, bueno, pero todo cuestión en común que hay, nada más, carnal. Acuérdate, máquina del tiempo. Hay algo que tienen en común, Rama, Tuti, Doom. Máquina sí. del tiempo. Exactamente. Bueno, y al final, como bien mencionas, no hay que recordar que con respecto a lo de Heroes Journey, Loki es God of Mischief, entonces ahí se va a volver bueno. Es Loki, güeyes. O sea, no me chingues. O sea, no se puede autoplagiar. Bueno, sí puede. No debe autoplagiarse tan cabronamente Marvel en sus películas. Fíjate que, ¿y sabes quién lo hizo muy, muy bien, si recuerdo? Es este Kieron Gillen, ¿no? Cuando hace el Journey to the Mystery. Contó con Loki. El Loki juvenil. Loki termina autosacrificándose. Sí. Pero sí. resucita y dice: ya volví, soy Loki. Quieras que no, soy God of Mischief. Exactamente. O sea, no puedo abandonarme a mi naturaleza. Este cuate es el cuate que va pasando, lo vas ayudando. Y la fábula del escorpión y la rana va a picar a la rana, al fin y al cabo. Sí, efectivamente. Pero bueno, de todos y más seguiremos platicando en el tercer bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. También te recuerdo que estamos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a la banda que estuvo comentando con nosotros. Básicamente, los que nos platicaron, los John Hart, y por ahí andaba nuestro carnalito el buen Amra. Uh-huh. También esa es la invitación, Pelandrujos, para que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a subscribe y a la campanita para que se enteren de cuando salen estas madres, o le den a like, como dice Dan Campos, para que nos ayuden con el algoritmo, y como dicen el Buki y mi carnalito, pues denle a todo, ya no se hagan pedazos. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Not enough time for all that I want. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Cross the rainbow bridge of Asgard, where the booming heavens roar. You'll behold in breathless wonder the God of Thunder, mighty Thor. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí de regreso por un tercero, porque tu menú del día es la sopita de tallarín y el raspadito de anís como postre, sí, cómo no. Y bebida de cola, también porque, pues, para que no te la pases de a brinquitos nada más. O sí, como quieras, en fin. El punto de todo esto, banda, es que ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta del día de hoy es ¿a qué se dedica el Time Variance Authority? A nada. Pero bueno, antes de que se me olvide y de que llegue el Time Variance Authority a corregirme, le recordamos también que a lo largo y ancho de este programa, dos bloques y lo que va de este tercero, no hemos dejado el drinking game de lado, ¿eh? Ya ves que uno tiene que decir las cosas constantemente porque después se te olvida mencionarlas y no sé, se ofende la banda, no sé, por el estilo, ¿no? De que, ay, es que yo me quería emborrachar en sábado y ya no me... Bueno, hay drinking game. Escuchen a mi carnalito decir... Y llevan varias ahorita, ¿eh? Así que pueden hasta llevan repetir el programa. Llevan varias, carnal. Básicamente, cada vez que cambias de línea temporal o das saltos como de 15 años en el futuro al pasado, te avientas como 10 de esos, güey. O sea, la botella no les dura hoy, banda, así de rápido. Pero bueno, rápidamente, entonces, ¿en qué quedamos? Que esos güeyes no sirven para nada. Haciendo un breve resumen de manera lineal, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos, su primera aparición fue en Thor 372, en mención, además vimos a los administradores, ahora sí que a los burócratas. Más adelante, en Fantastic Four 374, vimos que, no es cierto, no era 374, 343 creo que es. 342, una madre así por el estilo, los vimos en la última página, en el último bloque, ya en su versión de cómics más definitiva, que ya no hay paredes, ya todos son sin rostro, nada más los jerarcas o los rangos altos en la administración del TVA son los únicos que tienen un rostro definido. El caso más rápido, y si están viendo la serie de Disney Plus de Loki, es Mobius. En Mobius, ese es uno de esos güeyes que sí tiene cara. En realidad, en la serie de televisión, como yo creo que le salía más barato dejar a los güeyes con su cara que ponerles mascaritas de látex o gastar más en CGI, pues decidieron darle rostros, pero en realidad en los cómics, el TVA, todos los trabajadores, los burócratas, no tienen rostro. Se maneja la versión, y decía mi carnalito, son clones. En realidad, yo lo que leí, y me los leí en la semana, bueno, no, en realidad los leí hoy en la mañana, porque en la semana me estuve haciendo bien tarado, pero bueno, cada que, ¿no? Pues güey, no me saldrá, pero bueno, la cuestión es que en los cómics nunca se mencionó que eran clones, simplemente eran así. La explicación tal cual en los cómics son seres que existen, punto. ¿De dónde vienen? Existen. ¿De dónde van? Existen. Así como ustedes, por la vida. Ajá. No, ustedes no, carnales, a la banda que nos... Ya me había preocupado. Sí, que van por la vida así como si nada, que los lleve el viento. Así son, están ahí, punto. Y estoy de acuerdo, carnal, en los cómics no hay una referencia clara como tal, pero el creador Walter Simonson y John Buscema, que era el que los dibujó, dicen que era un homenaje y todos eran clones de esto. Así que le creo a los güeyes que lo crearon. ¿Cuáles son los clones de qué? ¿Qué es esto, güey? De Mark Greenwald. De Mark Greenwald. Okay. Todos eran, hasta que después les fueron dando personalidades distintas, como lo fuimos viendo, con los Prosecutors o los, creo que eran, el Peace, quién sabe Justice, qué. ¿No? Justice, ya. Exactamente, los Justice. Los Justice Peace, Justice esto, Justice Treme, Justice Lee, el Justice B, el IBM, entonces... Fíjate, haciendo una referencia muy extraña y saliéndome 3 segundos del universo Marvel, porque ya me mareé, ya me dio asco y ya me siento mareado. No, tanto hablar de Marvel. Ya mucho Marvel. No, la cuestión de todo esto es que no es... Los primeros en implementar este sistema de una administración temporal fue Marvel. no lo voy a discutir ni por ni tres segundos, güey. Básicamente, ahí sí todo el crédito a Walter Simonson por el TVA. Con Dan estuvimos discutiendo entre la semana pasada y hoy que si no, que quién nos había creado. Ya vimos que una cosa son los timekeepers, como ya mencionamos, y otra cosa son es el TVA. Hay organizaciones dentro de varios universos de cómics o varias editoriales, por llamarlo de esta manera, que cumplen con esa función. Sin embargo, yo creo que los que mejor cumplen esa función es el TVA. Están los Linear Men en DC, que es básicamente Rip Hunter. Rip Hunter, recordemos que es el primer viajero en el tiempo de los cómics, porque de hecho es antes que salga el cómic de los Fantastic Four, del viaje a Egipto y todo ese desmadre. Curiosamente, Rip Hunter es el hijo, pero de la chingada está la cosa que les voy a decir ahorita, es el hijo de Booster Gold. Booster Gold es el otro, ¿cómo se llama? El otro viajero en el tiempo que viene del siglo 24, porque el 25 es Zoom, viene del siglo 24, se roba una sortija de vuelo de la Legión, no entiendo cómo, porque le faltaban como 6 siglos al güey, pero bueno, un trajecito y una burbuja del tiempo, de Rip Hunter, curiosamente, o sea, hay demasiadas paradojas temporales. Creo que es la de Superman, ¿no? El anillo que él se roba del museo, porque así es como con los héroes de esta época. No, el museo era de los superhéroes de esta época, pero el anillo de vuelo que se roba era de Ultra Boy. Que Ultra Boy le faltaban como 200, como 500 años para nacer, güey. O sea, son de esos, y eso es canon de la Legión de Superhéroes y de Booster Gold, entonces, o sea, no hay bronca. Sin embargo, los Linear Men han tenido como que una apariciones más constantes. De hecho, los superhéroes del universo DC saben que existen los Linear Men. Y siempre dicen, no, es que los Linear Men, no es que el Hunter, no es que Liri Lee. No, no estoy haciéndole burla a nadie, así es el nombre, Liri Lee. Sí, Liri Lee, o sea, no es burla, es Liri Lee. Exactamente. O sea, saben que existen. A diferencia del TVA, lo que significa que el TVA está haciendo su trabajo de manera correcta, porque nadie sabe que existen. Y la gente que sabe que existen, eventualmente los obligan a olvidarlos. Son como las novias de la primaria, ¿no, güey? O los Men in Black. No, me gusta más el término de las novias de la primaria porque cumple con su fusión, o sea, te vuelves machín, o por lo menos se dan cuenta de que o eres machín o no eres machín, y después se te olvida, güey. Es la novia de la primaria. Fíjate que en Thor también, porque también era de los cómics que también utilizaba mucha ciencia ficción, hay otro personaje que también está muy ligado a todo esto, que es Sarko, el hombre del mañana. ¿Qué? También tiene que ver muchísimo con los Timekeepers, porque sí, sí, es al que van persiguiendo y todo. Y lo que vimos es que en el número 242 y 245 hay un artefacto, que ese sí yo creo que es el mismísimo Kevin Feige, que se llama el Retroactive Cannon. Entonces, el cañón sí, retroactivo. Entonces, si te das cuenta, al que no le convienen, lo borran de la continuidad. ¿No? Yo creo que es el que le aplicaron al famoso... a la hija de Peter Parker. Tal cual, güey. Al hijo de Peter, al bebé. Dejémoslo al bebé. ¿A quién? Exactamente. Solo a Nightboy y a mí no nos ha caído el cañón. Sí, no, porque la hija sí existe, güey. No, porque no nos dejamos, güey. La hija no existe, güey. Sí existe porque está en el MC2, porque es Mayday, que es Spider-Girl. Pero es otra realidad, o sea, ese es curioso, ¿no? Existe, el hijo no existe en ninguna caraja realidad, carnal. No, claro que sí, carnal, tú no leíste el famoso, el que hizo, el trabajo que hizo ahorita Chip Zdarsky con el Spider-Man, en el que tiene a los dos hijos, tienen gemelos, tiene a la hija y al hijo, y no, ahí es... No, es sí, el que va envejeciendo este Peter, ¿no? Exactamente. Ah, eso cuál es, sí. El, que está muy padre. Exactamente. Está muy sí, ¿no? bueno. Entonces, ahí es la única que lo he visto que existe ese como niño. Pero, May también a la vez. Sí, pero después desaparecen. Pero bueno, el punto es que, linealmente hablando, el TVA, que es lo que hacen, ellos aparecen en esos números, al principio no hacían nada, hasta la fecha nada tampoco, y están los Timekeepers. Al principio en su creación ya quedamos que eran dos entidades separadas. O sea, los Timekeepers y el TVA no tenían nada que ver, no estaban controlados, nada más el TVA iba de chismoso, así como que, ah, mira, por acá hay una variante que no tenía que ser. Sin embargo, aceptaban variantes. Hasta ahí estamos bien. Que inclusive es, ¿eh? No, sí, ya, aparte hay una cosa que hay que mencionar antes de que se me pase, por si no, perdón por la interrupción. ¿Vas a romper mi linealidad, güey? No, carnal, nada más voy a mencionar algo de la serie que es muy interesante. que dicen, o sea, van a romper mi linealidad, que eliminan a todas las variantes. Pero dentro de la serie hay una revelación que está con Lady Loki o Julie. ¿Cómo se llama? No es Lady Loki, Sylvie. Sylvie, no sé por qué. Sylvie, tal cual, menciona que no, que el TVA está compuesto y todos los agentes son variantes, dándole la madre a la explicación que te daban originalmente dentro de la misma serie. Por eso me quedo con lo de los cómics, güey. Está menos pendeja. Mira, y ahorita le mandé a mi carnalito si nos puede compartir la imagen que les mandé. Dices eso porque no te gustan los jet ski, ¿verdad? Sí, también. Mira, yo carnalito, vete ahí, ahí está. Mark Greenwald, igualitos. Lástima que eso lo hubieras hecho en el segundo bloque, no ahorita, pero sí, güey. No lo sé, carnal, no importa, pero que no sean huevones y busquen Mark Greenwald, ¿cómo? ¿En Mobius Clones? Búsquenlo como que en Games Radar, ¿who is Mobius in Marvel Comics? Ahí está muy fácil. ¿Quién es Mobius? Mark Greenwald, y ahí lo encuentran la imagen. Así de rápido. Pero bueno, siguiendo con la línea, con lo que son de estos güeyes. Después, en Fantastic Four ya quedamos que ahí es la versión como que más definitiva, que ya no hay paredes, que ya todos tienen el mismo rostro, salvo los altos mandos. Y de ahí no volvemos a saber nada de ellos, del TVA, hasta la serie de Loki. A diferencia de lo que son los Timekeepers. Los Timekeepers solo salieron, carnal, y ¿sabes dónde son recurrentes? En Citizen Kang, evidentemente. Los Timekeepers también salen en otra historia, que va a ser mi recomendación. Al final. Spoiler. Exactamente. No, pero en She-Hulk... No te creo, güey. No, en She-Hulk también la TVA sí salía. La TVA sí salía y ahí manejaron el cañón retroactivo, sobre todo porque va a defender a la muerte de Hawkeye. Sí. A Hawkeye lo enjuician porque está alterando con tanta muerte la línea de tiempo y entonces le quiere pasar el tip antes de que lo borren de la continuidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí cachan y la llevan a juicio. Pero la TVA contrata a la firma que era interdimensional de She-Hulk para estos juicios. Y eso estaba chido porque hace referencia más o menos a lo que está pasando con Ramona Renslayer, que son los juicios que están cagadísimos, ¿no? Son los que te dicen, pase juicio, sí, objeción, cállese, pendejo, está sentenciado, váyase a servicio comunitario, ¿no? Básicamente, pero eso ya fue en series más recientes no es en la de Burn, ¿no? Dan Slott. Y creo que es en el segundo volumen cuando pasa eso. Sí, muy buenas series, por cierto, las de Slott. Bueno, retomando, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los Timekeepers, ya vimos del TVA y hasta ahí llegaron. ¿Qué es lo que pasa con los Timekeepers? Los Timekeepers han aparecido a lo largo y ancho de toda la historia. No recuerdo cuándo fue la primera mención, creo que Dan tiene el dato. Fue en los Timekeepers. Ojo, porque ahí han tenido... Por eso estaba como que la discusión sobre dónde han tenido ellos sus distintos orígenes. Mark Greenwald y Ralph Macchio los hicieron en Thor 282, los mencionan en la primera ocasión. Es donde salen con el Space Phantom. Es correcto. Están siguiendo el Space Phantom, son los Time Twisters, como tal, que van persiguiendo al Space Phantom, quieren eliminar el planeta del limbo. Llegan con el One Who... ¿Qué? El Who Remains, ¿no? El que se quedó. El único que quedó. Exactamente, mejor lo decimos en español, el único que quedó, y entonces le advierten de esto y crea los Timekeepers para preservar, pero a la vez es la paradoja que existen los Time Twisters como tal. Pues básicamente es la contraparte, no tiene que ser el balance. Exactamente. O sea, toda acción corresponde a una reacción de la misma intensidad, pero en sentido inverso. Básicamente esos son los Time Twisters. Ahora, ya vimos de todo esto, después viene lo que es Kang, que es una tercera entidad temporal que está al nivel... In my not so humble opinion, está a nivel de los madrazos de los Timekeepers, porque él lo que quiere es hacer, uno hace sus propias variantes, lo cual lo pone al nivel del TVA, dos manipula el tiempo para que los eventos lleven a que él sea el único que maneja el tiempo, lo cual lo pone a nivel de los Timekeepers. Sin embargo, él tiene su propia agenda, que es llegar a ser inmortos, es pasar. No vamos a hablar por edad, sino por apariciones. Ser Ramatut, ser Iron Lad, ser Kang y eventualmente Immortus. Esa es la evolución, ¿no? Porque, ay, pero Iron Lad era más chavo. Sí, pero estaba medio pendejo y no supo llegar a la época que tenía que ser o no vio igual desmadre en Egipto. Porque recordemos que... Es que era idealista primero. Exactamente. Era joven. Más ligado a la etapa de la vida, ¿no? Es el idealismo, el güey que se quiere atragantar al mundo, que es Kang, voy a comerme todo el mundo, todo es mío. El otro cuate que ya es más analista y reflexivo, o sea, cuando ya envejeces y ya el cuerpo no te da, dice, debe de haber una manera más fácil de conquistar esto que a puro madrazo. Sí, pero antes está Iron Lad, que es así como que, ay, ya no quiero ser adulto, es como Millennial, ya no quiero ser adulto, güey, va de retro. Es que acabo de ver en lo que me voy a convertir y ¿qué? Voy a tener que ir a trabajar, ¡qué hueva! Es que eso es muy curioso porque también nos refleja mucho que es de los pocos personajes que literalmente él no es de me dije a mí mismo, sino me peleé uh-huh. conmigo mismo, mi yo del pasado fue con el del futuro y luego el del futuro todavía más lejano trató de impedir que estos dos güeyes, porque incluso ha habido varias series donde Kang contra Immortus o dos versiones de Kangs o el concilio de Kangs, todos se pelean contra todos, o sea, él sí cuando dice me peleé conmigo mismo, él sí se lo toma en serio. Es que fíjate de hecho, que... perdón, nada más, no me acuerdo si es el X-Men Forever o el Avengers Forever, creo que es el Avengers Forever. ¿Van contra Kang o contra los Timekeepers? Van contra los dos, Kang, van contra todos, ¿verdad? Esa es mi recomendación, efectivamente. Bueno, no lo voy a recomendar, nada más lo comenté. Exacto, pero eso con los dos, acuérdate que terminan aliándose con Kang para combatir a los Timekeepers. Sí. Tal. Porque en X-Men Forever básicamente es, vamos a darle la madre para que se parezcan a los de la película, para que Toad y Mystique se vean como los de la peli. Y ahí le dan la madre a todo en X-Men Forever, ¿no? Exactamente. O sea, muy mala copia del Avengers Forever. Entonces, también podemos determinar por esto que tiene sentido todo lo que están haciendo y hacia dónde va la cuarta fase del MCU. ¿Por qué? Porque ya vimos que está Thor con sus alas en los pies, Thor Martillo con sus alas en los pies, es que obviamente ya está involucrado ahí con Loki automáticamente. Después tenemos a los Fantastic Four, que yo creo que, insisto, sería la gran puerta de entrada para los Fantastic Four aprovechar a Kang, no tanto a los Timekeepers, pero a Kang, y eso le da un refresh muy cabrón, alejándose, pero sí no teniendo al único villano que parece que tenían los Fantastic Four en las películas, que era Doom, ¿no? No, es que también que no estaba Doom. Sí, sí. Doom y también Doom. Ay. Y el hacker activista Doom. Y Víctor, güey, sí, también. Víctor, que era el chido, el mogul. Es que caen en el problema que pasaba, ¿no? Con Batman, que siempre era el Joker. Y es mejor guardarlo para más adelante. Ya lo demostraron en una franquicia. Creo que lo hicieron muy bien con el Joker. Que no lo pusieron en la primera película, sino lo aguantaron a la segunda entrega, ¿no? Exactamente, después le dieron en la madre a futuro con Suicide Squad y todo eso. Pero vamos, bueno, es otra historia. Bueno, y lo que obviamente también vemos la entrada, a mí, honestamente, que estén en el Quantum Realm por parte de Ant-Man, a mí en lo particular, científicamente hablando, no me parece improbable. Por lo tanto, no es imposible, pero sí se me hace muy jalado. Científicamente hablando, desde luego. Científicamente hablando, creo que tienes toda la razón. Creo que varias de las premisas en las que se basa Stan Lee son mamadas. No mamadas. Pero lo leyó en La Mecánica Popular y es lo que se medio acordó cuando estaba escribiendo. ¿De qué hablas? Tiene su mérito, güey, porque por lo menos el güey buscó términos científicos. Acá lo... No había internet en su época. Exactamente. Y al rato acá van a salir con que la medicina cuántica, que le van a querer dar validez y todas esas pendejadas que por lo regular hacen que Dan Campos y yo nos encabronemos severamente con la gente, güey. Pero explicaron muy bien qué es lo cuántico. Es solo decir cuántico. Ponerle cuántico a todo antes de la palabra final. Sea huevo. Y es un desmadre. Traía un menjurje impresionante porque no sabían qué era el quantum, qué era el microverso, que era, o sea, todo lo revolvían y después lo juntaron y después lo fueron acomodando y necesitan a alguien ahorita con los conocimientos actuales que venga a amalgamar como debe de ser esto. Porque también puede estar Psycho Man, ¿no? De hecho, Psycho Man también es uno. Pero de los superhéroes, yo insisto, de los superhéroes que están Avengers, la nueva fase. Está obviamente Avengers, que la nueva iteración, que para mí sí haría falta un Hawkeye. Scarlet Witch va a estar porque va a estar, no hay, ahí sí no le veo pierde. Hawkeye, ¿por qué? Porque era parte del desmadre de lo de Immortus, como ya lo mencionó Dan, con lo de los West Coast Avengers, ya no eran de West Coast Avengers, eran Avengers West Coast. Recordemos que cuando entra John Byrne, hacen el cambio a Avengers West Coast. ¿Por qué los de West Coast? No, eran Avengers West Coast al inicio, no, y cambian a West Coast Avengers. Sí, no, era de West Coast Avengers, fue creado por Roger Stern, y era lo que estábamos checando Dan y yo, okay, precisamente para ver la cuestión. Entonces era de West Coast Avengers, nada que ver ahí, pero cuando se convierten con Burn en West Coast en Avengers West Coast, ahí es donde empieza todo el desmadre, que es cuando ya los dibuja Burn, los escribe Burn, que le cortan el cabello a la Bruja Escarlata, que le arranca, le dejó su marca ahí en los tamagos al Wonder Man, a ver si eres tan Wonder, decías Dan. No, que sí, faltan 4 minutos. Y sabes que los arañazos que le mete está muy chido. Es que les gustaba. Y no, ¿sabes qué? Sí, cuando dijiste, empezamos a ver eso para ver la cuestión y nos dimos cuenta que la cuestión es de otro universo y nos regresamos, güey. Exactamente. Entonces, digo, deberían ser, todo va encaminado a que sigan Avengers, Thor y Fantastic Four. Para mí es la entrada de esos tres. Pero obviamente, yo insisto que Avengers ampliando va a ser con el nuevo equipo, o sea, y lo van a guardar. Yo creo que le van a dar más entrada a Fantastic Four y a los nuevos personajes cómicos mágicos que deben de explotar antes de que se les acabe el tiempo como actores, que es Doctor Strange, Wanda, que son más jóvenes, y pueden aguantar. No, y Strange no tiene tanto pedo si envejece un poco, la neta. Sí, no, y acá sigue Spider-Man, entonces, que es otra parte del multiverso dentro del MCU, y que de hecho es clarísimo. un universo en otro universo, porque es de Sony, no es del MCU. Entonces, falta Hulk, que viene la serie de Disney también, de She-Hulk, que ya pusieron las primeras imágenes de Abomination. Entonces, ese es otro multiverso, güey. Entonces, estamos hablando de que para lo que te sirve, básicamente, y respondiendo ya la pregunta antes de irnos a las recomendaciones, para lo que te va a servir el TVA, los cómics no te sirve pa' ni madre. Para lo que te va a servir, lo que hemos estado comentando, si la gente, ay, güey, ¿por qué no hablaron más del TVA, de los cómics y de los equipos? Exactamente, hay muy pocas historias. Es, como bien lo has dicho, Dan, es el recurso del Deus Ex Machina, que es... Había más, pero lo ahorraron continuidad. Puede ser, porque está raro que en tantos años solo dos historias o tres, güey. Pues básicamente, yo creo que se fueron por la técnica Marvel de continuidad, nos vale madre y reconstrúyela sobre el camino, güey. Como lo hicieron con Heroes Reborn, que de ahí se les olvidaron muchas cosas, como lo están haciendo con Heroes Reborn, que ahí también se les van a olvidar 20 mil millones de cosas y las van a reestructurar. Pero lo que es importante del TVA, no tanto de la serie de Loki, del TVA en particular, es que es la puerta de entrada para nuevos actores recasteando, y es mi opinión, sí, para nuevas historias o para ahorrarnos tiempo en las fases de Marvel y, no sé, arreglar esos pequeños baches en continuidad, independiente de mis rants con los plot holes en Endgame y esa mierda, pero ese ya es muy aparte. Pero los pequeños plot holes que han salido en las películas, cositas como, por ejemplo, ay, ¿por qué Rhodes era otro güey negro? Güey, hay diferencia, yo los veo iguales, cabrón. Los dos son negros, ¿cuál es el problema, no? O sea, Hulk, exactamente. Ese yo creo que va a ser, salvo Universal, yo creo que ese es el güey que más beneficiado va a salir. No estemos entonces de acuerdo que el TVA, ¿para qué sirve? Pues para arreglar el MCU, güey. O sea, no tanto los cómics o las series, pero para arreglar el MCU. Es mi opinión, no sé si alguien difiera. ¿No? Perfecto. Rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Wookie. Salió esta semana The Long Halloween parte 1 en animada. Está buena. El Jensen Ackles se rifa de Batman. Realmente no suena igual que cuando fue Red Hood. Eso pensé que no lo iba a lograr, pero sí le da una personalidad a Batman. Está bien. Está dentro del universo este que inició con Superman. Man of Tomorrow. ¿Cómo se llama la...? Sí, The Man of Tomorrow. The Man of Tomorrow. Y sigue la misma línea de poner medio sopenco a Batman y a cada rato le están haciendo burla de que no es detective. Entonces, está bien adaptada. Se me hizo un poco extraño en qué momento termina la primera parte, porque faltan varias festividades. No sé cuánto va a durar la segunda parte, porque esto solo dura 1:20. Está buena y la recomiendo. ¿El after credits? Sí. Ah, ok, perfecto, ya. Nada más, hay after credits. qué bueno que lo mencionas, hay after credits, y es importante que lo vean. Sí, está muy pimper. Ok, ¿algo más que recomiendes, Buki? Vean Brasil de Terry Gilliam, ya que estuvimos hablando de sociedades opresivas. Ok. ¿Tu recomendación, carnal? Pues ahora yo les voy a recomendar cuentitos del baúl de los recuerdos. Ya sabían, si escucharon los otros bloques, Avengers Forever. Gran, gran historia. En lo personal es mi historia favorita de los Avengers. Es una fregonería, a muchos no les gusta, al contrario, a mí me encanta porque es el ver al equipo en el momento más nefasto que puedan tener los personajes que intervienen, y aún así se levantan. Y aparte de todo, tiene relación con los Timekeepers y con Kang. Entonces van a ver una gran, y yo creo la mejor historia que involucra a estos personajes, así de sencillo. Y también les voy a recomendar, acaba el run de Donny Cates de Venom, el Venom 200, bastantes revelaciones. El cuate no deja todo en su lugar, más bien deja la brecha abierta para el que sigue. Gran revelación de quién es el nuevo Venom, no les voy a decir, es lógica que debe ser, pero aparte de todo, no es el clásico me olvido del personaje, ya no soy Venom, no, este cuate sigue teniendo poderes, tiene una omnisciencia cañoncísima que le queda a raíz del evento de King in Black. ¿A Brock? ¿A Eddie Brock? Eddie Brock. Okay. Exactamente, pero su sucesor está Merol, y aparte de todo, Donny Cates se burla en el nuevo traje, hace una referencia de cómo lo hubiera hecho Image, le pongo cadenitas en las manos para que se vea más mala madre, caray, al más puro estilo de Image Comics. Entonces, okay, la verdad, muy muy buen número de despedida de Donny Cates, el 200 de verlo. Ok, ¿tu recomendación, Dan Campos? Es nada más, va a ser una recomendación de que le entren al Patreon, honestamente, pues tenemos hemos hecho cosas muy chidas, las recomendaciones de cómics estaban muy muy padres en video y todo eso. Y en cómics, nada más uno, es publicado por nuestros amigos de Aftershock y está escrito concretamente por Peter Milligan con el arte de Iñaki Miranda. Está muy bueno, apenas salió el primer número, se llama Out of Body. ¿Y de qué se trata esta historia? Pues es el extraño caso del Dr. Dan Collins, que es un cuate que sufre un intento de asesinato que lo deja en una especie de coma. Entonces la cuestión es que entre algunos conocidos y él queda en este coma en el cual es perfectamente consciente de todo lo que pasa, pero pues no puede hacer nada, no puede mover su cuerpo, trata de resolver su propio asesinato. Llega una excompañera de él que le inyecta una droga que dice, mira, la neta, los doctores creen que no va a poder pasar nada contigo, que te vas a quedar así y que lo mejor sería desconectarte. Esta droga experimental que me traje, que me la vendieron aquí a la vuelta en un callejón oscuro, pues mira, si existe la posibilidad de que revivas y no estás tan muerto mentalmente como dicen, te vas a dar un viajezote bien pacheco. Y si estás a punto de morirte, pues te va a terminar de matar, entonces te voy a ayudar. Entonces él así como que, porque es consciente de todo lo que pasa, dice, madres, pues ¿qué pasa? Le inyecta, pasan como una hora y el güey, pues creo que es una muerte muy lenta, ¿qué pedo? Y se empieza a mal viajar. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene una experiencia fuera de cuerpo, que es precisamente lo que de lo que se trata la historia. Empieza a conocer otras entidades que se dedican con rituales mágicos precisamente a cómo tener un desprendimiento astral. Y resulta que usando esas cuestiones va a tratar de resolver su propio intento de asesinato. Apenas va un número, pero es un número bastante extenso. Bueno, o sea, 24 páginas, porque ya saben que ahorita extenso sí. Le agregó más, le puso dos. Pero tiene un apéndice al final con texto, de esos de puro texto, donde te explican precisamente qué es dejar el cuerpo, la geografía de la muerte, que está bien padre cómo lo ilustran y cómo te hablan acerca de los distintos tipos de experiencia astral. Te tratan psíquicos modernos. Hay unas referencias históricas que hasta aparecen de Grant Morrison, donde ves un güey como la típica escafandra del buzo del siglo XVIII. Pero imagínate usando eso para poder contactar tu cuerpo astral, no tiene presencia física, pero que te puedas meter a un tipo de conducto de esos para tratar de interactuar con los seres humanos. Y te explican qué onda con Dan Collins. Va el primer número apenas por parte de Aftershock. Peter Milligan, ¿no? Es correcto, él es... Y sale barbato. Pues fíjate que... no, pero qué barbato. Digo, qué bárbaro. Sí. Ok. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas. Les estaba platicando a mis carnales en una extraña pausa temporal de que el TVA por ahí intervino. Que si pueden ver Superman and Lois, véanla. Yo creo que es una serie que vale bastante la pena. Los dije desde el primer episodio. No tiene nada que ver, hasta el momento no tiene nada que ver con lo que nos tenía acostumbrado de CW o de Arrowverse. Es su propia bestia. Tiene, de hecho, hasta el estilo de fotografía, la iluminación y todo, se aleja totalmente de lo que es el universo CW de Arrowverse. De hecho, muchas de las referencias con respecto a lo que parecía que debía tener Superman, que ya había sido presentado en Supergirl, no tiene nada que ver. Muchos detalles de los crossovers como que se los olvidaron, e hicieron bien en olvidarlos porque... hace una historia congruente, lineal, sin brincos, de A a B. Obviamente aparece Superman, pero está más enfocada al final del día, no de, es el sello CW, es una serie con respecto a la familia, así de rápido. Tiene muy poca corrección política, entonces pues, no mata de hueva, lo cual está chido. No está woke, es a lo que me refiero. Se agradece. Pero como no tienes idea, carnal. Y honestamente, vale mucho la pena. Tiene sus dejos Zack Snyderescos en cuestión de fotografía, que se revuelque de dolor al que le arda, para que se tenga que revolcar de dolor y que se arda. En el multiverso donde les caiga. Exactamente, güey. Pero sí, sí tiene... Sin embargo, no es totalmente el estilo de las películas de Zack Snyder. Pero es una serie con muy buen ritmo. No se siente carrereada. Van a ser pocos episodios. No va a ser la... Obviamente por la pandemia, el COVID, etcétera, etcétera. No van a ser los 23 episodios. Creo que de esta nada más van a ser 12 aproximadamente. No, van a ser como 15. Sí, porque recuerda que es un híbrido. Aunque es parte de la producción del CW, este es nada más para HBO Max. Exactamente, pero creo que por ahí también va a estar John Diggle, y tiene que ver con los demás programas del CW. Entonces, como no hay crossovers, en lugar de que todos vayan a un solo a diferentes programas, Diggle va a encontrar la manera de estar en todos, bien resolviendo el problema de la cajita que le cayó del cielo. Y en cómics, les voy a recomendar, eso está bien raro, pero me llamó mucho la atención y está interesante realmente. Y parece que van a encontrar la manera de deshacer la mierda que hizo Scott Snyder, y eso, por eso me gustó más. Se llama Infinite Frontier, es el número uno. Ya había salido el número cero, y habían salido varios one-shots con historias de orígenes de los superhéroes y el director Bones y todo ese rollo explicando cómo. Acá ya es directamente la justicia encarnada, así tal cual, es Justice Incarnate, que es el equipo que está en The House of Heroes. Y están investigando lo que pasó al final del número cero, que es la llegada de Darkseid. Hay un personaje que parecía olvidado y que es así de que, güey, el rediseño está medio payón, pero dices, está muy chido eso. Están investigando la muerte del Quintessence. Y todo está muy bien armado, está bien interesante, se lo recomiendo bastante. Es el Infinite Frontier número uno. ¿Quién escribe, bueno, carnal? Ahorita, en este preciso momento te digo que es Joshua Williamson, que es el que era el escritor de The Flash. Y lo estaba dibujando Shemaniaco con X, Shemaniaco. ¿Shemaniaco? ¡Che, boludo! Pero le está echando ganas. Y hay algo bien interesante con respecto a Roy Harper, que así que... ¡Ah, que esa sí no la veía venir! Me paro de pie, te aplaudo ambas manos. ¿Dejó de usar las drogas? Sí... Y no. Sí, y no. Pero está, léanlo, está muy chido. Ahora usa supositorios, ándale, puñal. Por ahí va la cosa, no por ahí, pero en ese tenor va el asunto. Sino por ahí no va la cosa, pero en ese tenor va el asunto. Pero bueno, rápidamente, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Night, le agradecemos su presencia y compañía. Y como siempre, los invitamos para nuestra siguiente emisión de la semana que entra. Obviamente, también les recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube. Vayan, denle al subscribe, a la campanita si quieren participar con nosotros en los días de grabación para que aparezcan en el segundo bloque. Ya saben, menciones, cotorreo, el drinking game, viendo cómo caen ustedes sobre el tablero y escriben puras has, has, has, has, has, has y cosas bien raras, ya de lo briagos que están. También tenemos nuestro Patreon, al cual les invitamos, si les gusta lo que estamos haciendo, solicitamos su apoyo para poder seguir haciendo cosas muy chidas. Nuestros Patreons están de testigos de las cosas chidas que les hemos dado y todo lo que pues se les ha entregado en el canal de Patreon, ¿verdad? Y bueno, si no hay nada más que agregar, agradecemos a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hemos estado haciendo hasta el momento, porque nosotros no tenemos una armada, tenemos un escuadrón galáctico que está compuesto de ¿quién, Wookie? Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Hernández Eric, y en el batallón de reserva, el Capitán Emérito Rosas Federico. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento. Y en tus sabias palabras, carnal, pues ya, no sean discolos, cáiganle. Exactamente, vámonos. Of the Merry Marble Marching Society. If